Y pasamos al consejo de la semana. Ignacio, como siempre, bueno, pues nos lo va a comentar y hoy nos trae un tema interesante que es cómo escoger nuestra franquicia. Efectivamente. Bueno, la franquicia es una opción que es bastante utilizada para abrir un nuevo negocio por personas que no tienen mucha experiencia en el mundo del emprendimiento, pero que cuentan con unos recursos mínimos para poder llevar adelante un negocio. Una franquicia nos va a ofrecer un modelo de negocio que ya está contrastado, que ya está funcionando y nos va a aportar una organización que tiene un know-how y una serie de recursos que nos van a ayudar a consolidar nuestro negocio, en definitiva. ¿Cómo escogemos la franquicia con éxito? Pues, desde luego, lo primero es contar con la información relevante, no tanto sobre la información en torno a qué posibilidades tenemos, qué franquicias existen. Esa es muy fácil de obtener, hay un registro oficial de franquiciadores, hay ferias monográficas sobre el tema de franquicias, ferias sectoriales para nuestra área de experiencia en la que aparecerán franquicias que podemos contratar, revistas, guías de franquicias, portales de internet, incluso las asociaciones de franquiciadores nos pueden aportar la información. Yo voy más bien hacia el aspecto de qué información necesitamos para evaluar cuál es la franquicia que nos conviene. En este sentido, tenemos que contar con la información de la propia franquicia, qué es lo que nos exige. Normalmente exigen una serie de royalties, un canon de una inversión inicial, a lo mejor un canon de entrada, canones por publicidad o marketing, y también qué es lo que nos ofrece la franquicia, qué años de experiencia tienen, el crecimiento, aperturas y cierres, objetivos que tienen a corto y medio plazo, si tienen presencia en el extranjero y en qué medida nos aportan con ayuda publicitaria, marketing, o si tienen acuerdos con entidades financieras que nos faciliten la financiación. Para realmente escoger cuál es la franquicia que nos interesa, lo que es absolutamente esencial es hacer primero un autodiagnóstico, saber si realmente nosotros tenemos un compromiso con ese negocio, en qué medida podemos aportar experiencia. Es absolutamente fundamental el tema del contrato. Muchas franquicias no acaban de cuajar porque no hemos tenido en cuenta determinados detalles contractuales o se produce competencia desleal en otras franquicias en la red. Mi consejo es que se escoja un sector en el que se adecue a nuestros gustos, intereses y experiencia, y que en el caso de negocios con local abierto al público, que estudiemos y conozcamos muy bien la zona donde vamos a actuar. Pues muchísimas gracias, Ignacio. No hay tiempo para más. Nosotros nos vamos corriendo. Suerte para España en los próximos partidos. Muchas gracias a todos los excelentes profesionales que han participado hoy en nuestro programa. Un abrazo, hasta siempre, y recuerden, todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.